Ando con mi galera, si ponen funk, seamos una loquera. Brasil, Argentina, rompiendo fronteras. Lo hacemos en el barrio, sonamos a fuera. Hasta la nueva era, ustedes danciando lo que yo ya era. En Portuñol no le mete cualquiera. Ahora sea como se le mete al funk. Camino en el barrio, ficando tranquilo en la boca. Soy tueno y en Río otro pan. Estamos faciendo este funk argentino, los guachos gozando con la percusión. O se quiere un funky, funky, funky, funky, falentón. O se quiere un funky, funky, funky, funky, falentón. Mientras el humo se va para arriba, toda la garota bajando en el round. Par de salame falando mentiras, pero en realidad no me aguantan un round. No me hago problema, guachín, estamos tranqui si toda la gente levanta la mano. O se quiere un funky, funky, funky, funky, falentón. Você quer funky funky funky funky falling down. Você quer funky funky funky funky falling down. Ai, ai, bato mano, bato, bato, bato mano. Los latinos estamos juntos, parecemos un comando. Con bye, bye tomando, la verdad te estoy falando. Somos lucky, chafa bella, mis niños no están brincando. Ando con todo mi ñer y manín. Vengo del barrio del tango. Lo tengo a monca, tatol y marshmallow en el beat. Bacho, te vamos a hacer franco. Vengo del barrio, no juego bonito. Soy un buneki bonito, chocando. Llega atropado y rompe y baile funk. La calle de fiesta, yo bopi llorando. Você quiere un funky, funky, funky, funky, falentón. Você quiere un funky, funky, funky, funky, falentón. Mientras el humo se va para arriba, toda la garota bajando en el round. Par de salame falando mentira, pero en realidad no me aguanta en un round. No me hago problema, guachín, estamos tranqui si toda la gente levanta la mano. Você quiere un funky, funky, funky, funky, falentón. Você quiere un funky, funky, funky, funky, falentón.